Y en otro no, lo mismo con la física newtoniana, que después es, digamos, superada por la... En algún contexto funcionaba, empezamos a ir de nuestro mundo, de nuestra aldea, vamos al universo y las cosas no cambian, vamos al átomo y de que ahí las cosas no... Utilizamos los quarks y demás. Por eso pareciera que la automatización no es la solución. Quiero decir, la integración de todos los sistemas no es la solución, porque evidentemente hay otras alternativas. Si en lo macro funciona, en lo teórico funciona, pero cuando lo bajo no funciona. Rubén, te hago una pregunta. ¿Soluciona qué? A los problemas sociales. No estamos discutiendo eso, ¿no? Bajo, sí. Sí, claro. Estamos discutiendo los problemas sociales. Sí. Estamos discutiendo otra cosa y se aplica la solución de problemas sociales. Bueno, los problemas son los sociales. Los problemas pueden ser. Yo entendí que tanto uno como otro tiene que estar con los problemas sociales. No estamos discutiendo problemas sociales. Porque si no, ¿para qué están discutiendo esto? No, bueno, no. Él plantea. ¿De qué tanto yo no voy a salir al himno? Con esto tiene. Tiene parte que es positiva, parte que es buena, porque hay que analizar al hombre, al individuo, sí. También hay que analizar a la sociedad como componente, pero la MED dice que esos dos son muy extremistas. Son muy teóricos. Y entonces se necesita, y el sistémico permite unir los dos y sacar lo mejor de los dos, para poder analizar la sociedad en un todo y también analizar en algunas partes, desde el punto de vista del individuo y en la otra parte, desde el punto de vista de la sociedad y cómo influye entre ellos. Sin perder de que tiene que haber una relación dentro de las disciplinas, tiene que haber un estudio que abarca más de una disciplina interdisciplinaria, que no solamente quedarnos en uno solo, en cero de uno, verlo desde otro punto de vista. Eso es lo que hace mucha mención, ¿no? Habla de las disciplinas, él es epistemólogo, él hace filosofía de las ciencias, entonces él también descarta parte de una discusión de esto en relación, o sea, los problemas, pero él también esto lo discute en torno a las disciplinas, dice, claro. Las disciplinas per se, si bien uno, que también lo podemos transportar a nuestra realidad, nosotros, digamos, seguimos, la universidad sigue brindando conocimientos al margen de que hable mucho de interdisciplinar, el conocimiento es disciplinar. Y él habla mucho de eso, porque él es parte de su formación, pero además es una discusión que es muy asociada a las disciplinas científicas. ¿Sí? Las disciplinas construyen sus argumentos en general basando en estas dos cuestiones. Por eso habla de que tiene que haber, hay disciplinas emergentes, ¿no? Claro, lo que decía con las ciencias sociales me da la sensación también de ser epistemólogo, hay un raconto histórico de la evolución del pensamiento en la ciencia. Lógicamente la sociedad, a medida que se va complejizando, necesita herramientas más complejas. Entonces él dice que, de alguna forma, él hace una historicidad. Él habla de que en el siglo, no sé si 17, las ciencias exactas, las duras, ya hicieron el acuerdo sobre la metodología a utilizar y que la ciencia social eso todavía no se alcanzó. Entonces todavía hay discrepancias sobre la metodología aplicada en ciencia social. Eso pues los problemas sociales surgen más acá en la historia, después de la revolución industrial y el capitalismo que hace que la sociedad, claro, me imagino yo, eso yo una opinión. Pero bueno, dice eso, que ya han... Tengo los dos allá que están así. No, me parece que está. ¿En qué orden? Vamos a repartir la pelota. Se acompaña y el resto que no opinó, levanten la mano o opinen también. Hemos quedado con la sistema, en realidad, si uno está de acuerdo o no, el sistema mismo es como el que más te permitiría convivir. Los otros son dos extremos. Pero hay uno de los ejemplos que se me mezcla en el concepto igual, pero es el ejemplo de que a veces nos detenemos a analizar y tratar de resolver problemáticas que parecen mucho más dramáticas, que son más tangibles, y nos preocupamos, nos quedamos en los microproblemas, aunque sean grandes, en cifras, y nos olvidamos de los macroproblemas, desde que puede ser la hambruna. Problemáticas a nivel mundial y capaz que llama mucho más la atención y se detienen a analizar y a tratar de resolver temas como delitos o abortos o que en cifras se visualizan más o las les prestamos más atención y nos olvidamos de los macro problemas de la sociedad. Trato de hacer un ordenar un par de cosas, hacer un corte para avanzar, porque me parece interesante lo que está hablando. Primero, estamos hablando de modelos teóricos. No intentemos forzar, digamos, porque son modelos teóricos, por lo tanto son abstractos. Como hemos visto, muchas veces los conocimientos nos sirven para aproximarnos a la realidad. Sabemos que la realidad es algo que se nos escapa cuando la queremos definir, ¿no? Es como agarrar las palabras con la mano, dice algún filósofo. No podés. Lo que sí puedes hacer es aproximarte, decir, bueno, yo entiendo que hay determinadas sociedades que funcionan más de esta manera o más de esta otra manera. Filosóficamente, si uno te construye estas posiciones, ve en cada posición un problema claro. El individualismo, lo que plantea Bunge, plantea por definición un problema, uno, que es la desintegración de lo social, ¿no? Ahí sí, de esa lectura sí podemos hacer una bajada y ver qué pasa en la realidad, ¿no es cierto? Y qué pasa con, por ejemplo, las sociedades que tienen mecanismos de regulación. Bueno, analicemos los estados, por ejemplo, que ya estuvimos charlando del estado de bienestar y demás. Sociedades que tienen menos institucionalizada la solidaridad, el estado de bienestar es una herramienta que institucionaliza la solidaridad de clase y generacional, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí? Yo hago aportes todos los meses, no es que estoy juntando plata para mi jubilación, estoy con esos aportes pagando la jubilación de mi viejo o mi abuelo, ¿sí? Porque sé que va a venir mi hijo, va a ser lo mismo a pagar esa es una solidaridad que propone una estatalidad que tiene este componente, que está basado en, seguramente está basado en algún híbrido de estas visiones. Ahora, cuando yo pongo eso en crisis, entonces empiezo a tener problemas sociales, puedo decir yo, si aplico este razonamiento lógico, ¿no es cierto? Pongo en crisis el sistema jubilatorio, pongo en crisis la educación, pongo en crisis, entonces estoy yendo a una sociedad más fragmentada, con problemas de integración, con problemas de violencia, con problemas de identidad, ¿no? Ese modelo que filosóficamente sigue un razonamiento lógico, yo lo puedo usar para aplicar al análisis de una realidad. Voy como de abajo hacia arriba. El holismo plantea el caso inverso, ¿no? Que es, de alguna manera, erosiona la individualidad, por así decirlo, ¿no? No hay espacio para el individuo. ¿No? Erosiona la individualidad. Las motivaciones, y esto también se puede hacer un análisis, que es un caso que nos queda más lejos, pero creo que lo decía Claudio, la situación de los países del norte de Europa, por ejemplo. Son países que tienen las más altas tasas de suicidio del mundo. ¿No? ¿Qué dicen? Pero tenés flaco, tenés todo. Tenés el transporte, tenés la jubilación, tenés todo, pero sin embargo, el aburrimiento, ¿no? Eso es paradojal. Nosotros que estamos, como vivimos de este lado y sufrimos todos los problemas, decimos, hay que ir para allá. Y cuando vas allá decís, no, flaco, no. Entonces es un modelo que nos permite hacer esa bajada y analizar también una realidad diferente. Eso quería dar. Y ahora tenemos, porque si estamos leyendo este texto de planificación estratégica, es porque, ¿qué pasa acá? Porque ¿qué empezamos? ¿Qué, si uno viene en la materia y venimos discutiendo y de repente decimos, epa, y él mismo lo dice en un momento, habla de la planificación, digamos, no es que al margen de, digamos, que nosotros lo relacionemos con la materia, él hace una mención ahí a la pasada, ¿no? Decir, y la planificación responde a una postura filosófica donde entiende, sí, que digamos, qué supuesto, cuando él habla de la planificación y lo inserta, ¿no?, en la corriente, sobre qué supuesto uno se basa para insertar la planificación en lo holístico. Porque, digamos, volvamos para cuando Fer le mostraba y a la primera pregunta que hizo Fer, de la cuestión de hacer un diagnóstico. Cuando uno lo discute en el marco de este texto, ¿qué es lo que uno puede relacionar? Es decir, hago un diagnóstico. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué cuestión hay con la construcción de la realidad cuando hago un diagnóstico? Yo quiero aportar un poco de confusión, porque a mí me encanta. A ver, hace muchos años cuando era joven estudiaba psicología. Una de las primeras cosas que uno aprende eran las dos grandes escuelas del pensamiento sobre el hombre, que eran el psicoanálisis, que ya Bunge lo descarta, digamos, es el que dice que todo se remonta, todas las vivencias del hombre, todo lo que le ocurre al hombre se remonta a las primeras vivencias de satisfacción oral, ¿no? A la teta materna. y la otra escuela en otro lado era el conductismo estadounidense con Watson a la cabeza, que una de las frases más conocidas de él era: ustedes denme un niño y yo haré de él lo que quiera. Él decía que el hombre era una tabula rasa y que él podía hacer lo que quisiera a partir de la conducta, ¿no? Sí. De infundirle una conducta. Las dos escuelas lo postularon dos cosas distintas. Desde ese punto de vista, yo digo, el sistemismo viene a ser una opción cómoda entre dos escuelas bastante complicadas que probablemente tengan las dos bastante fundamento para seguir sosteniendo. De hecho, no bastó que naciera Bosque para que todas estas escuelas desaparecieran, porque de hecho siguen coexistiendo y siguen pensando exactamente lo mismo. Pero yo lo que me planteaba es, digo, desde el punto de vista de Bosque, que cree que en esta concepción sistémica puede haber un equilibrio entre todas esas fuerzas, probablemente no te explican por qué vos decís un día: mirá, había un tipo casado que tenía dos hijos, que era un esposo divino, pero resulta que primero mató 14 personas en el pasado. Y no lo puede explicar. No se pueden explicar o predecir ciertas conductas a veces pensando que desde una concepción sistémica, holística, individualista, digo, en determinado momento todas las escuelas terminan teniendo un vacío en algún momento y no pueden explicar determinadas cosas. O de última uno siente que hace un esfuerzo para explicar y de última uno no termina teniendo una comunión de intereses. ¿Qué sé yo? Digo, desde el punto de vista holístico, por ejemplo, no existiría Corea del Norte y sin embargo sigue existiendo, hay una concepción individualista, un montón de gente que sigue un tipo que probablemente ni sabe para qué sigue. La existencia, como decía Fer, son estructuras filosóficas, él después lo lleva, digamos, después uno lo puede bajar a la realidad, digamos. Yo pensaba lo que decía Rubén decía todo, abreva después en la problemática social, y sí, yo lo considero, digo, más allá de las escuelas, digamos, estas escuelas tienen un asentamiento después en la realidad, porque, digamos, uno puede sostener, a ver, el psicoanálisis nace como una teoría, no es una ciencia, el psicoanálisis nace como una teoría, pero resulta que, por más bunge que haya diciendo que el psicoanálisis no es una ciencia, el psicoanálisis ha servido para solucionar un montón de cosas con las que Bosque va a seguir sin estar de acuerdo y que probablemente por métodos científicos no se puedan explicar. Quiero decir, por ejemplo, no es lo mismo un epistemólogo nacido como Bosque de la física que un epistemólogo salido de la psicología, de la sociología. Probablemente piensen distinto sobre la misma cosa porque lo que hacen es analizar la ciencia, digamos. No sé si existe mismo, si vos me preguntás, si me preguntaba hoy, ¿les parece que están de acuerdo con el argumento? A mí me parece probablemente que probablemente deben contar unas cosas y ya otras vivimos, no. Ya vivimos el individualismo, mismo el individualismo. Estamos históricamente, ahora estamos viviendo el sistema del sistemismo. Estamos yendo a eso, no sabemos si... Estamos yendo a vos, tu consideración es que... Que va evolucionando y va cambiando. Como que cambian las épocas y van cambiando porque uno quizás no sirve o porque lo que sucedió en la historia fue cambiando y ahora estamos en el sistemismo. Pero quizás dentro de 20, 30 o 50 años se encuentre otra nueva alternativa y vemos los defectos que hay dentro de los tres y que una nueva. No, pero no estamos haciendo un análisis histórico. Esto es una discusión puramente teórica. Digamos. Es que no sé si está bien o mal el sistema. Es que no hay bien o mal. No hay bien o mal. Quizás una alternativa que hay hoy que mejora los otros. O yo no me animaría a decir que hay bien o mal. Hay ventajas. Él construye un argumento. Él hace una carga valorativa, sí. Pero no. No, porque como vos preguntaste, ¿están de acuerdo? Y en este momento, si leo el uno y otro, estoy de acuerdo con el sistema, más que con los otros dos. Dos cuestiones que me surgen. Primero, si yo parto del razonamiento que está poniendo Fer en el pizarrón, digo sistemismo, interdependencia, democracia. Si el sistemismo, según Bunge, es bueno, me planteo por qué todas las democracias no son triunfantes en la solución de los problemas sociales. Porque a lo que arranco es que todo esto que estamos estudiando es filosóficamente cómo abordamos la solución de los problemas para el ser humano. Si no, mucho sentido. ¿Qué sentido tiene? No tiene. Y lo segundo que me planteo es, en términos de Foucault, abordar los problemas sociales se hace mediante una caja de herramientas, es decir, multidisciplinarmente para poder solucionarlo. No puedes tomar el sistemismo, el individualismo, lo meto en una cajita, lo pongo ahí y soluciono los problemas sociales. Es algo realmente holístico, es un conjunto de cosas para poder solucionar problemas de la sociedad. Esto es lo que se me plantea así, rápidamente. Yo te planteo teóricamente, digamos, él denota los dos extremos, tanto el individualismo como el holismo, para resaltar lo que él destaca del sistemismo. Él dice que igual el sistemismo se nutre de los valores sociales e individuales y que se necesita en una discusión filosófica para abordar la planificación de políticas sociales, tener en cuenta todos esos emergentes y ponerlos en juego para poder planificar. Es así, es así. Y vamos para ahí después, ¿no? ¿Todavía? Vamos para ahí. Otro, porque me pareció muy bueno lo que se planteó recién en relación al determinismo que propone o presupone esta mirada sistémica de las cosas. Creo que lo planteaba Claudio. Es muy bueno eso porque ese es el punto o uno de los puntos a los cuales nosotros queríamos llegar, que es tan importante como las conclusiones que sacamos del texto anterior de la despedida de la objetividad. La determinación para nuestro tema de la materia. El concepto de determinación es fundamental. Nosotros tomamos de Bunge este texto porque él nos permite salvar esta cuestión. Nosotros compartimos esa visión sistémica que él tiene, pero sabiendo que el mismo autor dice que hay sistemas, por ejemplo, un sistema natural, donde en un sistema natural hay determinación. Él dice que cada sistema se define por cuatro elementos: componentes, que son las partes, un entorno. ¿Sí? Que es un poco lo que nosotros intentamos describir cuando analizamos las tendencias y qué está pasando con la educación en general, etc. Una estructura, que la estructura lo que marca es cómo son las interrelaciones de esos componentes, ¿sí? Cómo son, si son de correspondencia, si son de causalidad, si son, ¿no? Y mecanismos, que son los procesos en realidad. Y es bueno esto porque él dice, bueno, en el ámbito de las ciencias naturales existen sistemas con estos elementos que son estructuralmente determinados. Y esa es la crítica que él hace viniendo de la física. En las ciencias sociales, justamente lo que hay que trabajar es con sistemas indeterminados estructuralmente, donde vos no podés identificar cómo van a ser esas relaciones de esos componentes. Entonces, ante un sistema con igual componente y con igual entorno, la resultante de ese sistema puede ser totalmente diferente. Y esa es la diferencia que hay, o la distinción principal que hay, además de la noción de verdad y de conocimiento objetivo que analizamos anteriormente, que hay entre el enfoque tradicional y el enfoque situacional. No hay determinación, no existe la determinación para el enfoque de planificación estratégica situacional. Hay sistemas sociales complejos donde yo puedo valorar escenarios, donde puedo elaborar planes de contingencia, pero donde no hay determinación. Y esta es la crítica que él hace, por ejemplo, a lo que considera una pseudociencia, que es la microeconomía neoclásica. ¿Por qué? Porque la microeconomía neoclásica parte de un supuesto que te invalida todo el razonamiento anterior, que es que los hombres actúan racionalmente. Es decir, maximizan utilidades y beneficios. Y eso no es así. Es lo que se comprueba, que eso no es así. No siempre es así. Entonces yo no puedo, porque a partir de eso se estructura toda una teoría microeconómica donde ante determinada acción presumo una reacción. Pero el supuesto de base está mal, porque los hombres y las mujeres no actuamos siempre de forma racional. Esa es la ruptura que hay tan importante, que es lo que marcaba Nacho, en el ámbito de las ciencias económicas, digamos, que desestructura toda la teoría neoclásica heterodoxa, básicamente, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos rescatar acá. Nosotros vamos a trabajar con sistemas, porque van a leer el texto de Matus, que van a encontrar un montón de puntos, de palabras similares, digo, razonamientos similares, teorías, la teoría sistémica, en base a sistemas sociales indeterminados estructuralmente. ¿Sí? Sistemas sociales que en determinadas situaciones pueden operar mecanismos de preservación o de autodestrucción. Depende cómo usted se asocia en ese momento. Pensemos Venezuela, por ejemplo. No sé en qué proceso está. Es para charlarlo. Pensemos Brasil. Pensemos nosotros en el 2001. ¿Qué proceso estábamos? ¿Se entiende para qué sirve? Sirve para ver, desagregar la realidad y poder analizarla por parte. Después hay que reintegrarla igual, hay que reconstruirla. Pero este modelo lo vamos a usar para la planificación. Vamos a planificar bajo el supuesto de que existen sistemas con estos elementos donde las relaciones estructurales son indeterminadas. Es decir, no se pueden prever. No se pueden prever. Por eso vamos a analizar la conducta de los actores, las relaciones de fuerza de cada uno de los actores, la afinidad entre cada uno de ellos, la elasticidad ideológica que tiene cada uno. Eso es todo parte del método de Matus para poder descifrar estos sistemas y poder planificar. Sí. Ese corte quería hacer porque me parece que era importante. Después está la cuestión de las políticas. Y ahí, bueno, a partir un poco de lo que acaba de decir Fede, que va a explicar muy bien de cómo él define esta cuestión. Ahora sí, nosotros leemos este texto, lo estamos viendo en el contexto de esta asignatura, y ahí tenemos que empezar a preguntarnos. Y obviamente, acá hay una afirmación, digamos, que sostengo, en este caso, en realidad, y él lo dice, que obviamente, esto, digamos, él no deja de ser un filósofo, y después, como bien Ruel lo discutió, dijo, bueno, en realidad solo existen individuos interrelacionados y los sistemas que ellos constituyen. Para nosotros esto, y como lo explicó Ferbien, es un punto de partida muy importante por la forma en la que nosotros, y por la forma en la que Matus entiende la planificación. ¿Sí? Matus entiende la planificación en forma de sistema, porque si nosotros, cuando pasamos a la pregunta tan simple, digo, ¿cómo planeo yo? ¿Individualmente o sistémicamente? ¿Estáticamente o dinámicamente? Para un grupo de compañeros de trabajo, para tu área de trabajo. No es lo mismo planear si vos sos el responsable de un área de trabajo y un grupo de gente que planear. No es lo mismo tener el sello de responsable que ser un acompañante de que tiene la responsabilidad. Por ejemplo, yo me acordaba con esto que decía de las teorías de psicología, ocurrió una paradoja en psicología, que era que la mayoría de los que estudiamos psicología terminamos adquiriendo la teoría psicoanalítica, y es una paradoja porque el conductismo te proveía de una seguridad, de una confortabilidad de decir, el conductismo te obligaba a ser responsable de lo que ocurría, porque si vos decías, deme un chico que es una tabula rasa, yo lo formo, ese pibe se suicidaba, era tu responsabilidad. En cambio, desde la teoría psicoanalítica vos podés decir, bueno, tenés mil explicaciones para darle, pero el tipo se suicidó. Y esto más o menos lo mismo, ¿no? Lo mismo es que el ensayo de la responsabilidad para saber cómo planear, que simplemente acompañar y la responsabilidad de otro. Tiene que ver con un montón de cuestiones que tiene que ver con lo individual, con lo holístico, con lo sistémico. Estaba ahí, pero igual hoy estabas diciendo algo del individuo en un momento. Recién. ¿Ahora? Sí, sí. Acotando lo de Claudio, es que es prácticamente imposible, porque hasta para lo mínimo, si vos estás inserto en una sociedad, no vas a poder planear individualmente. Aunque sea lo más básico, como que quieras instalar una cocina de gas en tu casa, por decir algo. Siempre vas a estar interrelacionado. Yo porque no quiero llegar al ejemplo del suicidio, prefiero algo más doméstico. Pero siempre vas a estar interrelacionado. Básicamente. No, pensemos el caso de María Eugenia Vidal hoy proponiendo la municipalización de la policía, ¿no? Como un aspecto a tener que planificar. Claramente ahí tenés que ir a un esquema sistémico porque la realidad se te corre. O sea, abordar un tema. De hecho lo vemos, hay más policías, vieron que hay millones de policías por todos lados. Se está avanzando directamente en ese sentido. Pero ahí tenías razón vos hoy cuando decías, en ese caso en particular, que esa frase está destinada a generar unión. Es lógico. No, o sea, no es neutra. Yo puedo decir, si sigue habiendo delito en Mar del Plata, ¿por qué le preguntan a Vidal? Y porque yo ya dije que acá hay que hacer un plan estratégico, si no me dan bola, no lo hacer. Totalmente. Lo más lindo que creo que en el plan estratégico de la... Vean el plan estratégico 2030 de la ciudad, no sé si lo bajaron, está bueno para analizarlo. Ese lo, no dice nada de la seguridad. Ah, no dice nada de la seguridad. Capaz que hizo un plan, lo hizo el plan estratégico y no nos enteramos. Lo publicó y bueno, lo viste. La comunicación es una parte. Ayer hubo una entrevista en la letra de la matanza, sí. Y en el caso de exactamente la verdad de Vidal, donde los periodistas le cuestionaban, ella contestaba que la seguridad era una cuestión de la provincia. Entonces la contrapregunta fue, ¿y si es una cuestión de la provincia, por qué usted sale en la foto diciendo que claro, la municipalidad se ocupa de la seguridad con la policía municipal? Y los patrulleros poniendo la foto y no de ellos. Entonces, ahí uno empieza, digo, la cuestión del planeamiento, se planeo sistémicamente y, a ver, no es que uno, quiero decir, digamos, al margen que después, cuando uno les pueda, o sea, les da un plan para que lo analicen, y los planes pueden estar pensados digamos, ascribir más o menos a ciertas visiones filosóficas, digamos, porque puede haber una planificación que ustedes la vean escrita y parta desde el individual, digamos, sí, es real, pero la cuestión es, como bien decía la compañera, que hay una cuestión que es implícitamente sistémica, en el sentido de cómo uno piensa esa cuestión. Después uno, digamos, sí, digamos, quiero decir, cuando cada uno va a la comisión del plan estratégico a discutir, puede está discutiendo el eje de infraestructura, pero va a estar haciendo un ejercicio sistémico en algún punto. Porque si no, no sé, vamos a discutir infraestructura y qué insistimos. Y hagamos edificios. Entonces, quiero decir, esta pregunta, si parece una pregunta, ¿cómo planea individualmente, sistémicamente? Obviamente, desde la construcción del plan, ustedes van a encontrar planes que van a estar escritos, y eso también es un trabajo que uno puede hacer, desde lo individual o desde lo holístico, como mujer lógica, pero es importante, digamos, entender el pensamiento sistémico. Y después hay algo que él habla también de la cuestión que a mí me pareció interesante, ¿no? Porque también, digo, cuando uno planifica y hace el diagnóstico y de repente cuando lo moral, o sea, no, digamos, ¿hay que pensar en lo moral o no hay que pensar en lo moral cuando uno planifica? Porque de repente hay un aspecto, porque cuando venimos todos venimos y depende de lo que estás planificando. Está bien, pero ¿cómo planteas una cosa? Pero está bien. Ahí está la actividad relativa. Si todo es sistémico, tenés que pensar en lo moral, porque a la larga vas a repercutir en algo que te interesa. A vos, a otro. Sí, pero vas a mucho más pasivo. Por una lista interesada. Y con respecto a lo de sistémicamente estática o dinámica, va de la mano casi, por lo que dice el autor. Dinámica y sistemática. Yo para redondear, así entregamos el aula en tiempo y no nos caen con la autoridad del vedel acá que nos va. Y tenemos la autoridad que entra, rey. Faltó decir algo. La alternativa sistémica lo que hace es integra lo micro y lo macro, digamos, ¿no? O sea, uno puede encontrar, como decían los dos compañeros, el depende, está perfecto el depende, ¿no? A nivel micro, muchas veces por ahí, El centrarse más en el aspecto individual tiene sentido, cuando uno analiza lo macro, situarse en el panorama general por ahí también tiene sentido. El tema es cómo esas dos cosas se interrelacionan para superar los problemas de las dos visiones, ¿no? Entonces ahí lo que plantea es, y llega al análisis, porque él va al análisis de las políticas públicas, ¿no? La planificación de las políticas públicas y a la integración de ambas estrategias, la de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bottom up y top down, ¿no? Top down. Que me parece que eso es algo que también propone el enfoque sistémico, que está bueno, que tiene sentido, ¿no es cierto? No perder la individualidad, ni tampoco escindir lo individual de lo social. Es el desafío, y por eso también, digamos, hay una lectura que uno hace de este texto, es que, digamos, cuando él propone la alternativa, que es real, digamos, de discutir la relación micro-macro, que es algo que cada vez aparece más, y que me parece que es la alternativa obviamente más lógica en términos de planificar bien una política pública o planificar bien una institución, obviamente que después uno tiene que hacer la pregunta de sí, es lo más lógico, pero sin embargo vivimos enfrente, por eso después lo que quedaba, que no vamos a llegar, era hacer un ejercicio de pensar una política pública Porque la pregunta, digamos, el cuestionamiento del depende es correcto. El tema es que uno actúa en una realidad y actúa frente a contingencias, que un poco ahí, cuando yo estuve analizando las encuestas que me hicieron, algo que surge de esta universidad, que es, la universidad planifica, no, trabaja con, digamos, línea general, trabaja contingentemente. Entonces, sí, obviamente, uno, digo, lo micro, digamos, el texto expresa unas visiones, digamos, y una lógica donde uno lo veía cuerda, pero de repente después uno está en el día a día y lo micro macro es muy hermoso, pero después en la práctica uno puede ser aplicable, pero quiere decir requiere otro esfuerzo. Entonces también es, digamos, hay que entender que es, digamos, trabajar un ejercicio de planificación, lo que estamos haciendo nosotros, es un esfuerzo extra, pero bueno, obviamente que en el largo plazo probablemente tenga mejores resultados. Pero bueno, son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta también, digamos, cuando está discutiendo estas cosas. ¿Sí? Quédense y piensen lo que él plantea al final. Dice, no se pueden dirigir políticas públicas a un aspecto solamente o a un componente solamente, sino que hay que pensar políticas públicas integrales, porque si no produce hasta resultados nefastos. Se juega mucho el autor ahí. Es una hipótesis, ¿no? Está, es una hipótesis, pero es interesante para pensar nuestra planificación. Para el jueves que viene le subí un artículo, que es el artículo de del profesor Vega sobre planificación estratégica en la universidad. Ya algunos compañeros lo leyeron, léanlo por favor el resto. Vamos a analizarlo también el jueves que viene. Es bastante cortito, es fácil. Le subimos también un artículo sobre tendencias de la educación para que lo puedan ver, que es básicamente lo que ya charlamos, pero también para que lo tengan en el campus virtual. ¿Sí? Decí que es tuyo. Sí, no sé.